Cuando la iglesia se multiplica. Amén. Parte número 2. Ayer hablábamos, hermano, de qué se necesitaba para que la iglesia se multiplicara. Y fue algo muy especial, algo muy hermoso, hermano, que Dios nos estuvo hablando. Yo creo que los que vinimos anoche nos gozamos. Amén, hermanos. Y hoy vamos a hablar de lo mismo, pero con escrituras diferentes. Cuando la iglesia se multiplica, parte 2. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahí, hermanos, para empezar, vemos y notamos que el Señor está discipulando a apóstoles y también a discípulos. Amén. Eso quiere decir discípulo, alguien que lo discipulan, alguien que se les enseña la palabra de Dios. Pero el propósito de Jesús no era que andaran detrás de él todo el tiempo, hermanos. El propósito de Cristo no era que cada vez que él predicara ahí estuvieran solamente sentados. Siempre hay un propósito, y el propósito del Señor era que ellos aprendieran la palabra, que ellos fueran instruidos por el mensaje que se les daba, con el propósito de enviarlos a predicar. Hermanos, si usted se da cuenta, Jesús no los envió a predicar después de que murió. Aquí vemos que Jesús mismo les está diciendo: vayan a predicar, métanse a las ciudades, y a donde los reciban, dice, entrad a esas casas, comer lo que les pongan a la mesa, y en lugares donde no los reciban, sacúdanse los pies, y la bendición que ustedes llevan se va a ir con ustedes, no se quedará con ellos. Porque muchas veces nosotros creemos que cuando alguien no nos recibe a nosotros, hasta tristes nos ponemos. No es a usted que no lo están recibiendo, es la palabra la que no están recibiendo, es el evangelio, es a Cristo al que no están recibiendo. No es a usted, usted solo es un mensajero, alguien que lleva el mensaje de alguien que lo envía. ¿Sí me entendió, hermanos? ¿Cuántos me entendieron, hermanos? Bueno, entonces nosotros somos mensajeros de Cristo. Las cartas, todo lo que llevamos, el evangelio que predicamos, no es algo nuestro, es algo que Dios, hermano, encargó a que nosotros lleváramos este evangelio. Amén. Entonces, hoy en día, la iglesia de hoy evangeliza, fíjese, hermano, un 50% menos que hace 40 años atrás. Hoy en día, la iglesia de Jesucristo evangeliza un 50% menos que 40 años atrás. Hermanos, yo me gozaba cuando recién convertido ver en las calles a la gente con las Biblias en la mano. No necesitábamos predicar. La gente miraba nuestro testimonio. Traer una Biblia en la mano era algo, hermano, que la gente decía: mira, hay un cristiano. Qué bonito se miraban los hermanos. Hoy en día, eso nomás es un recuerdo. Ni nosotros los cristianos, muchos hasta en el baúl traen la Biblia, hermanos. Termina el culto y se van para la casa, y el día de culto que vuelven a venir dicen: no viste mi Biblia, no hallo mi Biblia. Y empiezan a buscarla, ¿sabe por qué? Porque no se acuerdan ni dónde la pusieron. Eso quiere decir que usted no lee la Biblia. Eso quiere decir que usted no le pone interés a la palabra de Dios. ¿Cómo va a hablar de algo que no está leyendo? ¿Cómo va a predicar de alguien que no tiene comunión con él? Entonces, hermano, es necesario volver a esos tiempos. Hermano, pero las iglesias no lo hacen. Usted no se preocupe lo que hace el vecino. Usted, hermano, pero los ministros no lo hacen. Usted no se preocupe lo que hace el vecino. Usted preocúpese por su vida personal. Muchas veces nos preocupamos tanto por ver lo que hace el otro que descuidamos lo que nosotros hacemos. ¿Sí me entendió lo que le dije? Entonces es necesario que nosotros nos preocupemos primeramente por nuestras vidas, y después vamos a poder ayudar a otros. Pero antes tienes que ayudarte tú mismo. La Biblia dice: mira, cuídate de ti mismo. De ti mismo. El problema contigo eres tú. El problema que tú tienes eres tú mismo. Porque tú mismo no te estás preocupando por ti mismo. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, yo soy una persona que me gusta estudiar la Biblia. A mí no me gusta oír de otro lo que Dios me puede decir a mí. Pero hoy yo me puse a buscar información en el internet. ¿Por qué la iglesia no está evangelizando? ¿Por qué el pueblo de Dios no está evangelizando? Porque le voy a hacer, mire, la pregunta más directa es esta. No me diga usted cuándo el que está a la par suya fue la última vez que evangelizó. Pregúntese usted cuándo fue usted la última vez que usted repartió un tratadito. Antes uno compraba los trataditos para repartirlos, hermano. Uno iba a las librerías y compraba 100, 200 diferentes, 300 diferentes clases de tratados. Hoy nosotros tenemos que regalárselo a la iglesia y ni regalados se los quieren llevar, hermano. No queremos evangelizar. No hay ese deseo, no hay ese corazón, ese agradecimiento. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia no está evangelizando? ¿Por qué no se está multiplicando? Ayer les decía yo que una iglesia que no se multiplica es una iglesia que está a punto de perecer. Es como una raza de animales que no se multiplica. Llega el momento que empieza a sonar una alarma diciendo que está a punto de extinguirse esa raza. Y muchas razas de animales se han extinguido. Ya eso quedó en la historia. ¿Por qué? Porque dejaron de multiplicarse. Lo mismo es en la casa de Dios. Si nosotros no buscamos multiplicarnos, lo que va a pasar, amados hermanos, es que somos una iglesia a punto de extinguirse. Una iglesia, mire, cuando alguien se va, hermano, no se quiere ir solo. Por eso ahora entiendo a Satanás, y que el Señor lo reprenda, que dice la Biblia que cuando Satanás lo mandaron, no se vino solo, se trajo, hermano, una cuarta parte de ángeles. Él no se vino solo. Que bueno fuera que mandaron al diablo solo, ya lo hubiéramos agarrado a cachetadas entre todos, hermano. Pero no, se trajo un montón de ángeles. Así pasa cuando una persona sale de una iglesia. Usted mira que una persona sale bien delante de Dios, hasta habla con el pastor y le dice: pastor, vengo a decirle que me voy a retirar, ore por mí porque me quiero ir con la bendición de usted, pastor. Pero el que sale como el diablo, sale de aquellos que empiezan a llamarle a los hermanos y decirle: hermano, mira, ve, hay problemas. Y el otro que no le gusta el chisme, de qué problemas, hermano. No, pues fíjese que esto es, fíjese. Y los hermanos ahí, hermano, parando la oreja. Pues le digo, a la palabra de Dios no paran la oreja, pero no fuera un chisme. Ahí están como los conejos, las orejas bien paradas. Entonces, amados hermanos, yo le busqué información y dije: ¿Qué opina la gente de afuera? ¿Por qué es que está pasando que la iglesia no está evangelizando? Y vi muchas cosas, entre unas eran ciertas, entre otras era correcto, se puede decir. Y una de las razones por qué la gente no está evangelizando, según hoy en día en las iglesias, es esta: muchos miembros de la iglesia creen que el papel de evangelizar es solamente del pastor. Pero si vamos a la Biblia, dice que Jesús los mandó a predicar a ellos. No fue él solamente. Sí, ciertamente él predicaba, pero él lo que hacía era discipulaba. ¿Sí me entiende? Él les hablaba, los discipulaba para enviarlos a predicar. Y hoy en día la gente dice: no, es que el pastor tiene que salir a evangelizar. El pastor es el que tiene que ir a ganarse las almas allá afuera. No es cierto, hermanos. El Señor dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos. No dijo: ahorita vengo, voy a hacer discípulos. Él dijo: vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. ¿O no dijo así el Señor, hermanos? ¿O no dijo así el Señor? Él no se quería ir sin antes dejarles una tarea. Él no quería irse sin antes establecer bien claro a qué vino. Él vino a predicar. Él vino a enseñar. Por eso se le llamaba maestro, porque un maestro es alguien que enseña. ¿Sí me entendió, hermanos? Ahora, si usted quiere aprender del maestro, ¿para qué quiere aprender? ¿Para estar sentado? ¿Para estar sentado, hermano? No, todo aquel que es enseñado tiene que poner en práctica lo que aprendió. A mí me enseñaron a leer y a escribir. Lo estoy poniendo en práctica. Estoy leyendo, estoy escribiendo. Me ayudó. Me enseñaron a trabajar de esta forma. Lo estoy haciendo. O sea, lo aprendí para hacerlo. Ahora, ¿para qué cree usted que viene a la iglesia? ¿Para qué se imagina usted que estamos en este lugar? Para aprender, para ser enseñados. Ahora, ¿para qué quiere aprender si va a seguir sentado? ¿Para qué quiere que se le enseñe algo que usted no va a querer trabajarlo? Entonces, si usted está aprendiendo, todo discípulo tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Todo aquel que es enseñado en algo, nadie le va a enseñar mecánica para que cuando se le quede el carro, usted llame a otra persona que se lo venga a arreglar. Mano, entonces, ¿para qué aprendió mecánica? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, si se le están enseñando algo, es para que desempeñe el papel de lo que es enseñado. Entonces, ese es el propósito. Jesús les predicaba. Mire lo que dice Lucas 9:1. Ahí mismo en Lucas, una hojita para atrás, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, ¿qué hizo, hermano? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, oiga, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué pasaban haciendo, hermano? Dice el versículo 6, leámoslo. Y saliendo, ¿saliendo de dónde? Saliendo de platicar con Cristo, saliendo de recibir las instrucciones que Cristo les daba. Dice el 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. Amén, hermanos. Salían por todas las aldeas anunciando el evangelio. Entonces, ¿para qué es que el Señor nos habla, hermanos? Para que nosotros vayamos y llevemos lo que hemos aprendido de Él. Nos hagamos ganadores de almas. ¿Sabía que dice la Biblia que el que gana almas es qué? ¿Qué es, hermano? Es sabio. Yo le buscaba: Señor, ¿por qué la gente no evangeliza? No se preocupe. Unos dicen porque ese papel le corresponde al pastor, y no es cierto. La oveja es la que pare, no el pastor. ¿Cómo va a parir ovejas, hermano? Es la oveja la que pare. La oveja es la que se multiplica. La oveja es la que, hermano, la oveja, el pastor cuida al rebaño. Hermano, a usted le consta que en esta iglesia, cuando su servidor sube a predicar, nunca les ha traído un mensaje repetido. A usted le consta. ¿Usted cree que los mensajes se encuentran, esos dulcecitos que usted los abre y ahí viene el mensaje, hermano? No, hermano, para eso, mire, ve. Usted no sabe cuántas horas de oración. Usted no sabe la entrega, las desveladas. Usted no sabe. Mire, hermano, hay veces que me toca hasta 4 veces a la semana solo en esta iglesia predicar. Y a usted le consta que jamás le he traído un mensaje repetido. Y si no lo fuera así, yo ni loco lo dijera, hermano. Siempre les he traído comida fresca. Entonces, eso quiere decir que la comida fresca se tiene que salir a buscar. Moisés salió a llevar las ovejas de su suegro Yetro por el desierto buscando pastos, buscando alimento fresco para sus ovejas. Lo mismo hace el pastor. El pastor se, hermano, yo hago mi parte. Esa es mi parte, me corresponde, y trato de ser lo más responsable en la área que a mí me toca. Ahora, la otra parte le toca a usted. Muchos dicen: hermano, pero mire, algo está pasando en la iglesia. Mire que hay hermanos que se han ido. Hermano, preocupado por los que se han ido. Preocúpese por traer nuevos. Preocúpese por evangelizar. Y lo que hacen es preocupado. Ay, hermano, yo creo que yo también me voy. Fíjese. En vez de decir, hermano, ¿y por qué no hacemos una campaña de evangelismo? Mire, ve, yo siento en mi corazón, aquí hay $200. Vamos a comprar tratados. Vamos a hacer algo. Un hermano me decía, hermano, ¿qué le parece si hacemos un cartel, una de esas grandes, que diga Iglesia el Poder de Nazareno, y nos vamos a evangelizar? Dije yo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esto no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Algo, hermano, esos sentires no vienen de la carne, esos sentires vienen del Espíritu. Eso solo el Espíritu Santo lo puede poner en los hombres y mujeres que aman a Dios. Amén, hermano. Buscaban el internet, ¿por qué la gente no está evangelizando? Y otro de los puntos era, muchos de nosotros, de nuestras iglesias, ya no son casas de oración. Amén, hermano. Que antes se venía a orar, antes se venía a clamar, antes se venía a buscar la presencia de Dios, antes se venía a consagrarse a la casa de Dios, hermano. Nuestras iglesias ya no son aquellas de 40 años atrás. No, que son, hermano, son desfiles de modas. A ver quién trae la mejor ropa, a ver quién viene mejor vestido, a ver quién trae mejor carro. A modelar el carro vienen, hermano. ¿Por qué no decimos, mire, hermano, yo traigo la mejor Biblia? Eso, modela. Mire, yo traigo una Thompson. Ah, pues yo traigo una Reiri. Ah, pues yo traigo esta otra. Y todos, hermano, modele cosas espirituales. No ande modelando vanidades del mundo. Hermano, las iglesias de hoy no son las iglesias de hace 40 años. Ahora son desfiles de modas y también son show de entretenimiento. Hay que traerles un payaso, algo que los haga reír, algo que los haga estar contentos, algo que los haga sentirse alegres, felices. Y cuando ellas están felices, carcajada y media, ahí es donde sueltan, ahí es donde quieren dar todo, porque los tienen bien contentos, porque los tienen bien entretenidos. Entonces la iglesia se han mundanizado, hermano. Mire, hoy tenemos más de un 100%, tenemos un 60% de mundanos y un 40% de cristianos. Hermano, hoy hablarles de santidad es correr a los hermanos. Hoy hablarles de que busquemos la presencia de Dios es hablar de religión. Cuando en 40 años atrás, hasta las iglesias católicas, hermano, las mujeres traían hasta su rebozo. No entraban, hermano, sin ese rebozo, sin eso. Y se persinaban y toda la cosa. Y había santidad hasta en los mundanos. Las mujeres se vestían, hermano, hasta aquí, mire, ve. En los años 1980, hasta aquí. Y las faldas hasta acá. Y el cuello hasta acá. Y hasta un sombrerito se ponían. Ahora las mujeres andan enseñando todos sus pechos y todas las piernas, hermano. Ahora es al revés, es el hombre el que viene hasta acá. Mire, el cuello y hasta acá. Y ni los pies se me mira. Lo único que me mira es el de la cabeza y las manos. Y las mujeres andan al revés. Las mujeres andan enseñando los talguates. Todo, hermano, da hasta vergüenza. No sé qué día se me sentó una hermana y todo así abierta y enseñándome todo. Y yo por respeto no le tiré un florero, hermano. Porque verdaderamente, fíjese, si no vamos a ayudar al siervo, pues no le seamos estorbo tan siquiera. Mira, hermano, se me sientan enfrente y empiezan a bostezar con una bocota que parece cocodrilo. Digo, hermano, si a bostezar viene, siéntate hasta atrás, hombre. Allá si quieres acostarte, acuéstate. Pero aquí ven a alabar a Dios, ven a glorificar a Dios, ven a exaltar el nombre de Dios. Dele un aplauso y dele gloria si así lo desea. Le voy a hacer una pregunta, hermano. De este lado, ¿cuántos creen que Dios nos está hablando? No, de veras, ¿cuántos creen que Dios nos está hablando, hermano? Y de este lado, ¿cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Pues dale un aplauso al Señor, hermano, porque Él vive y reina para siempre. Sí, hermano. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no me da ganas de orar? Pues, tanta televisión, hermano. Tanto Facebook. Hermano, ¿cómo te va a dar ganas de orar? ¿Cómo te va a dar ganas de evangelizar? Si pasa, mira, si así como abres el Facebook o el internet, abrieras la Biblia al día, otra cosa fuera, hermano. Yo le voy a pedir a Dios que traigan Biblias con internet. Las van a comprar, hermano. Y electrónicamente, ahí están cada. Mira la gente, hermano. Ahora hasta los pastores usan computadoras para predicar. Digo un hermano, ojalá se le descargue la batería cuando esté predicando. Mire, la Biblia mía no necesita batería. Las baterías las traigo yo, no la Biblia. Las baterías las traigo yo y las traigo cargadas, amados hermanos. Las traigo full, topadas. Eso es, amados hermanos. Dios necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en los altares. Porque si hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en los altares, habrá crecimiento en la iglesia, habrá bendición en la iglesia. La iglesia se multiplicará, la bendición llegará, y es lo que buscamos. Por eso yo le pido a Dios que despierte uno que otro dormido que anda por ahí. Porque aman a Dios. El problema está que no han despertado, están dormidos. Dijo una hermana: no, no, hermano, no están durmiendo, están roncando los hermanos. Y es cierto. Buscaba yo, ¿por qué los hermanos no estaban evangelizando hoy? ¿Por qué no se está multiplicando la iglesia? Y encontré otra que decía: han perdido el sentido de la urgencia de alcanzar a los perdidos. No hacen amigos en las calles. Usted en los trabajos no hace amigos. Usted en su casa donde vive, los vecinos ni lo conocen. ¿Cómo les va a hablar si ni amigos tiene? Otros me llaman: hermano, ore por mí porque quiero otro trabajo, porque aquí hay puro mundano. Hermano, si eso es lo que queremos, que se vayan a meter los cristianos donde están los mundanos, para que les den testimonio de que Cristo los ha cambiado, que Cristo los ha transformado, que Cristo los ha hecho una nueva criatura. Es lo que queremos. ¿Por qué andas huyendo? No, hermano, es que aquí hay muchos mundanos. Pues hermano, ¿y para qué quieres cristianos a la par? ¿A quién le vas a hablar de Cristo? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. El mejor mensaje que tú puedes predicar es el que des con tu testimonio. Porque las palabras son buenas, pero el testimonio es mejor. La mejor oración que nosotros hacemos no es la que le hacemos con la boca a Dios, es que cuando oramos con lágrimas. Porque con la boca hablamos, pero con lágrimas es el corazón el que habla. ¿Sí me entendió lo que le dije? Entonces la verdadera santidad no es la que predicamos, sino la que vivimos, la que experimentamos. Hermanos dicen: hermano, ¿y por qué los hermanos no se ve que buscan de Dios? ¿No se ve que se meten con Dios? A usted que no le importe los hermanos, métase usted. Métase usted, busque usted, conságrese usted. No ande viendo, no ande buscando en otro lo que Dios puede hacer con usted. Es con usted, a usted que no le importa, hermano, si los demás están mundanos, que sea usted la diferencia, que sea usted el estandarte, la bandera que se flamee en medio de la iglesia, que usted sea el ejemplo a seguir. Pero anda buscando el ejemplo en otros, hermano. Mire, hermano, que yo imagine que yo ore: Señor, manda ricos a la iglesia. No, mejor le pido: Señor, hazme rico a mí. O usted oraría: Señor, manda ricos. No, yo quiero ser rico, Señor, para ayudar. ¿Para qué quiero que mande a otro cuando Dios te puede hacer a ti, hermano? ¿A poco Dios no tiene poder para hacer cosas grandes en tu vida? ¿A poco Dios no puede hacer cosas grandes en tu vida? Claro que las puede hacer. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Termino, hermano, en esta área diciendo, busqué en el internet: Señor, ¿por qué la gente no está evangelizando? ¿Por qué no está pasando nada? El Señor me dijo, bueno, la respuesta fue: han perdido el sentido de la urgencia de alcanzar. Hermano, ¿sabía usted que urge predicar, hermano? ¿Sí me entendió lo que le dije? Hermano, urge predicar. ¿Por qué urge, hermano? Porque Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces ya está a punto de cerrarse la puerta, ya está a punto de aparecer Cristo. Entonces urge traer este mensaje. Urge que lo des, hermano. Como que hay una ciudad muriéndose y el único que tiene el antídoto para sanar esa ciudad eres tú. Pero tú dices: no, no, es que es mío. Pero se están muriendo. Ay, que vean cómo le hacen. Yo tengo la cura y yo ando curadito. Yo no quiero ni contaminarme con ellos. Hermano, es que urge sanar al enfermo. Urge predicar la palabra. El Señor decía: vayan, vayan, hijo, vayan a predicar. ¿Y qué decimos? No sabemos qué hablar. Ustedes solo digan: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Y es todo el mensaje, amados hermanos. Es todo. Yo me puse a orar. Fíjese, lo importante es que las oraciones, cuando usted ora, Dios lo escucha. Dije que cuando usted ora, Dios lo escucha. Yo no vengo a la iglesia por venir, yo vengo con propósito. Yo vengo a llenarme de Dios. Yo vengo a consagrar mi vida cada día. No soy perfecto y no lo seré a lo mejor, pero un día estaré delante de Dios. Y Dios me dirá: hijo, aunque con imperfecciones y todo, pero le echaste ganas. Ahora fíjese, le dije: Señor, esta es la razón por la que la iglesia no está evangelizando. Esta es la razón, Señor. Y mire lo que Dios me respondió, porque todo lo anoto yo, hermano. Todo lo anoto. Esta fue la respuesta. Yo le pregunté a Dios: Señor, estas son las razones que la gente dice por la cual la iglesia no se está multiplicando, por lo cual la gente no está evangelizando. Mire, la respuesta fue esta. Dice el Señor, dice el Señor, que necesita la iglesia para evangelizar. O sea, yo le pregunté: ¿qué necesita la iglesia para evangelizar? Y predicarle al perdido. El Señor me dijo solamente que lo que la iglesia necesita es tener un encuentro con Dios, es enamorarse de Dios. Porque el día que se enamoren de Dios, solo de Él van a querer andar hablando. Mano, cuando tú te enamores de Dios, no vas a querer hablar de otra cosa que de Dios solamente. Pero los hermanos no están enamorados de Dios. Creen en Dios y lo conocen, pero no lo aman. Porque si tú lo amaras, hermano, tú evangelizaras, tú predicaras, tú le gritaras a la gente: mira, Dios, como aquel hombre que dijo, venga, o aquella mujer samaritana, he encontrado a alguien que me ha dicho la verdad. Y aquel fue y le dijo a Natanael: mira, he encontrado, le dije, al que dice Moisés, he encontrado al Mesías. Y aquel le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Amados hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, cuando alguien tiene un careo cara a cara con Cristo en su presencia, y cuando alguien vuelve al primer amor, lo primero que quiere es hablar de Él. Yo me recuerdo cuando tenía 15 años, yo encontré una novia. No me acuerdo para qué le voy a mentir, ni me acuerdo cómo se llamaba, y tanto que la quería, fíjese. Pero fíjese que era chinita, hermano. Su pelito hasta lo movía y se le hacía bien bonito. Pero fíjese, hermano, que tanto que me gustaba, que yo me fui a dormir a la casa de mi tía esa noche. Y ella vivía como a dos cuadras. Y yo me acuerdo que toda la noche, hermano, yo le decía: ¿ustedes conocen a esta muchacha? Ah, sí, me decían. ¿Y cuántos años tendrá? ¿Y cómo se llama? Y empecé yo, mire, toda la noche, hasta que se levantó una prima mía y me tiró un zapato y me dijo: Jonás, cállate, ya déjenos dormir, por favor, habla de otra cosa, solo de esa mujer estás hablando. O ya duérmete, hombre, mira, están desvelándonos aquí. ¿Por qué yo solo hablaba de ella? ¿Sabe por qué solo hablaba de ella, hermano? Porque estaba enamorado. ¿You understand? ¿Sí me entendió, hermano? Si tú te enamoras, ¿de qué vas a andar hablando? Mira, el que está enamorado del fútbol solo anda hablando del pelotero. El que está enamorado del boxeo solo anda hablando de paqueado. El que está enamorado de algo, de eso habla. Porque lo que hay en tu corazón, de eso es lo que vas a hablar. Cuando tú eres ambicioso al dinero, solo de dinero hablas. ¿Quieres saber qué es lo que tiene aquel en el corazón? Oye lo que habla. Si solo habla de esto, de esto, de esto, es porque eso hay en su corazón. Pero cuando alguien solo habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, es porque Cristo está en su corazón y solo Cristo quiere hablar. Y eso es lo que tienes que meter en tu corazón, al Cristo de la gloria. Por eso tienes que enamorarte del Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Tienes que volver, me dijo el Señor. Tienen que volver, enséñales que tienen que volver al primer amor. Amén. Tienen que volver, tienen que enamorarse. Mira, ¿sabe qué me dijo Dios? Y esto me lo dijo Dios. Me dice: aunque tú los regañes todo el día, no van a entender. Aunque tú les prediques y los exhortes a que evangelicen, no van a evangelizar. Mientras no se enamoren de mí, mientras no tengan una experiencia conmigo, mientras no vuelvan al primer amor, aunque los regañes, no van a evangelizar. ¿Cierto, hermano? Yo te puedo pasar. Ya, mire, cuando la iglesia se multiplica parte 1, cuando la iglesia se multiplica parte 2 y falta la parte número 3. Y si tú no te enamoras de Cristo, nunca vas a hablar, aunque yo te predique parte 1, parte 2 y parte 3. Tienes que volver al primer amor. Tienes que volver a sentir la pasión del evangelio en tus venas. Tienes que volver al encuentro que tuviste como aquel día cuando recibiste a Cristo y tus ojos se te abrieron. Lo único que querías era hablar de Él, contarle a todo mundo: mira, Cristo cambió mi vida, ahora ya no bebo, ahora ya no fumo, ahora ya no ando haciendo esto. Y algo te hacía evangelizar, era porque estabas en el primer amor. Dale un aplauso al Señor si así lo desea. Bendito sea su nombre. Necesitamos un verdadero encuentro con Cristo, hermano. Mire, voy a ir terminando, hermanos. Mire, los apóstoles y los 70 discípulos fueron comisionados para predicar el evangelio. En Mateo, donde les dije 28:19, dice: vayan y hagan discípulos. Vayan, dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que siga a Jesucristo tiene la obligación de predicar el evangelio. Si usted sigue a Cristo, ¿para qué seguían a Cristo los discípulos? Para predicar, para enseñar, para evangelizar. Ese era el propósito de aquellos que seguían a Cristo. Mire, hermano, para predicar no necesitas ser un gran teólogo. Mire, hermano, lo único que necesitas es un verdadero encuentro con Cristo. Aquellos hombres que Jesús mandó a predicar, no los mandó a predicar porque eran famosos, hombres buenos para predicar, no. Es que ellos tenían título, hermano, y tenían teología, escatología, y por eso es que ellos iban a evangelizar. No, ellos lo único que tenían era agradecimiento en su corazón. Casi nada, ¿verdad, hermano? Lo que tenían ellos era agradecimiento. Querían compartir. Por eso Pedro decía: no dejaremos de hablar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No vamos a callar. Cállate, no prediques, ya no sigas hablando. No puedo hacerlo. Aunque me quieras callar, no puedo. Pablo estaba en la cárcel y le decían: Pablo, ahora estás preso, ¿y quién va a llevar la palabra? Les decía: ¿de qué se preocupan por mí? El que está preso soy yo, no la palabra. Vayan y denla ustedes, den la palabra. La palabra no está presa, soy yo el preso. Ustedes ya la tienen en su corazón, vayan y compártanla. Entonces aquellos 70 no los envió Jesús porque eran famosos predicadores. Eran hombres igual que usted, igual que yo. Por eso en el Éxodo 14 vemos de que cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, fíjese, hermano, y se presenta allá en aquel monte, dice que en la zarza Dios le habló de la zarza y le dijo: Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. El lugar no era santo. Era santo porque ahí estaba la presencia de Dios. Y por eso este lugar es santo, porque aquí está la presencia de Dios. Eso es lo que hace santo el lugar. Lo que te hace santo a ti es la presencia de Dios. No eres tú, tú no eres santo. Es la presencia de Dios que está dentro de ti. Pero cuando no tienes presencia de Dios, eres, no digo. Pero fíjese esto, hermanos. Le dijo el Señor a Moisés: he oído el llanto de mi pueblo, he oído el lamento. Por tanto, ve y diles, oiga lo que le dijo, ve y diles lo que yo te digo. Eso le vas a decir: dile a Faraón lo que yo te digo. No digas lo que tú quieras, no, di lo que yo te digo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir a decir afuera, hermano? Lo que Dios dice. Ay, además que no sé. Usted diga lo que Dios dice, hermano. Entonces Moisés lo primero que hizo es lo mismo que hace usted y que hago yo. No, Señor, yo no puedo. Pero ¿por qué no? Le dice: es que yo soy tardo de palabras, Señor, no puedo hablar. Y no era que era tartamudo, sino que lo que le quiso decir era que él no sabía cómo hablar, no sabía cómo predicar o cómo dirigirse a Faraón. Y le dijo el Señor: mira, ¿quién le hizo la lengua al mudo? ¿Quién fue el que le hizo la lengua al mudo? Ve, ve. Eso es lo que el Señor, hermano, quiere de nosotros. ¿Por qué fue Moisés? Porque tuvo un encuentro con Cristo. Amén, hermanos. Tuvo un encuentro con Dios. Mientras tú no tengas un encuentro con Dios, nunca vas a hablar de Él. Mientras tú, hermano, ay Señor, ábreles el entendimiento, Padre. Ábreles el oído, Señor, que me entiendan, Padre. Que mientras usted no tenga un encuentro con Dios, usted no va a poder hablar de Él. ¿Por qué, hermano, te puedo pasar? Mira, ya ni hablar puedo. Estoy hasta fónico. Te puedo pasar hablando y regañando. Mientras tú no tengas un encuentro con Cristo, no vas a hablar de Él. No vas a poder. Porque tu boca está cerrada. Tu boca está laqueada. Tiene un candado que Satanás ha puesto. Cristo quiere abrir tus labios. Le dijo a Moisés: ve, ve a Faraón, ve y dile estas palabras, dile. Señores, que no me van a creer. Así hacemos nosotros, hermanos, no quieren. Y le dice: Señor, es que usted no se preocupe si quieren o no quieren. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Es una semilla que en el tiempo de Dios dará el fruto que Dios quiere que dé. Amén, hermanos. Es en el tiempo de Dios. Eso está en Éxodo 4:10, donde dice de que Moisés le decía: no puedo ir, no puedo, Señor, soy tardo de palabra. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Mire, nosotros no tenemos que preocuparnos de predicar. ¿Qué voy a decir? Porque hay mucha gente que cree: primero los preparamos bien y cuando ya tengamos el diploma, entonces vamos a evangelizar. Mi hermano, yo no me preparé para ser padre de hijos. Y viera qué bonitos me salieron, hermano. Y no fui a pedir instrucciones. No fui a pedir que me enseñaran cómo. A mí solo me dijo: ahí está tu esposa y llena la casa. Así me dijeron. Hermano, y ahí está, mire, cuatro tengo. Y porque no quiere ella, hermano. Porque no quiere, mire, un pleito, hermano. Mira, hombre, ya estamos viejitos, aunque sea el último. ¿Para qué si ahí tiene un montón de hermanos que traen niños? Cárgalos ellos. Ahí tienes tu hija, que mira, ya te trajo dos. Y cárgalos a ellos. No, es que yo quiero uno mío. Pues ya tienes cuatro. Ahora, lo que le quiero entender con esto, amados hermanos, es que tú no necesitas escuela para hacer algo. Tú lo que necesitas es un corazón agradecido con Dios. ¿Sí me entendió, hermano? ¿Qué es lo que necesitas para hablar de Él? Ser agradecido. Estar agradecido por lo que Dios hizo contigo. Y tú te vas a hacer un buen experto, ganador de almas. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Marcos. Marcos, capítulo 13. Cuando lo tenga, dígame. Fíjese, hermano, vamos a terminar con esta escritura. Amén, hermanos. Marcos 13:1. Cuando lo tenga, grite amén. 13:11, perdón. Lo tenemos. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Ya ve, aquellos que dicen que no sé qué decir. Dice aquí: no te preocupes por lo que has de decir, ni lo penséis tan siquiera, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Sí me entendió, hermanos? Hermano, es que yo no sé evangelizar. Dice el Señor: no te preocupes de lo que vas a hablar, ni pienses tan siquiera. Porque cuando tú estés delante de la persona que vas a evangelizar, se te será dado de arriba lo que le vas a decir. Es Dios el que te va a decir lo que Él necesita. Es Dios el que te va a revelar lo que Él está pasando. Por eso es que la gente empieza a llorar y tú dices: ay, está llorando. Y como que le metes más, otro cambio más, como para quebrarle más el corazón a aquel que está oyendo. Y aquel dice: híjole, yo ni sé quién era este, y me dijo como que me conocía. No era él, era el Espíritu Santo que había estado en la persona. Era el Espíritu Santo el que había revelado lo que aquel necesitaba oír. Dice el Señor: Y cuando estés ahí, no te preocupes por lo que vas a hablar, ni tampoco lo penséis, porque en el momento que te toque hablar, el Espíritu Santo te pondrá las palabras. Amén, hermanos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto se llama matando la excusa de aquel que no quiere predicar. ¿Por qué? Porque, hermano, es que yo no puedo. No, pues si gloria a Dios que no puedes. Por eso le vas a dar la gloria a Dios cuando alguien se convierta. Porque si tú fueras buen predicador, entonces no le das la gloria a Dios. Pero entre menos puedes, es mejor todavía. Hay quien está en los altares predicando y no ganan ni una alma. Mire, pregúntenle a los que predican aquí, ¿cuántas almas ganan al año? Pregúntenles. Pregúntenle a los que predicamos aquí arriba en el altar, o a los que cantan, ¿cuántas almas ganan al año? Y esos que están en el altar hablando y miren, no hacen nada. Y los que están sentaditos, que ni la Biblia traen al culto, son los que están ganando almas, hermano. Bueno, los que Dios quiera levantar. Pero yo le voy a decir una cosa, voy a terminar con algo. ¿Cuántos aman a Cristo todavía, hermano? Dije que cuántos amamos a Cristo todavía, hermano. Y si tú estás enamorado de Él, entonces tienes que hablar de Él. Mira, no andes hablando del hermano, es de Cristo que tienes que hablar. Pero del pastor andas hablando. No, hermano, es de Cristo que tienes que hablar. De los ministros andas hablando. Es de Cristo que tienes que hablar. No andes hablando de la mujer del pastor, hermano. Dios no te mandó a hablar de los hermanos, te mandó a hablar de Él. Y por eso es que tenemos que enamorarnos de Cristo. Por eso es que tenemos que entrar al primer amor. Y yo le voy a invitar, mire, póngase de pie y no me pase nadie. No me pase nadie. Yo lo único que quiero es que pase el que se quiera arrepentir. ¿Arrepentir de qué, hermano? Somos hijos de Abraham. ¿Sabe qué tiene que arrepentirse usted? De no estar haciendo nada para Dios. Y yo no sé si hay gente aquí que se quiera arrepentir de eso. Señor, yo no estoy haciendo nada para ti. Yo quiero pedirte perdón. Me quiero arrepentir, Señor, porque no he estado haciendo el trabajo. He sido discipulado, se me ha enseñado, he aprendido la palabra, tengo conocimiento de ti, pero no estoy haciendo nada. No estoy ganando almas. Tengo que arrepentirme de eso. ¿Quién como usted, hermano, que no se arrepiente de eso? Lo felicito. Pero yo sí estoy arrepentido. Yo le pido perdón a Dios. Y le digo, Señor, yo te pido perdón. Porque yo no he sido responsable. No he sido responsable. Dios los bendiga a ustedes que han pasado, hermano. Que le quieren pedir perdón a Dios. Que se quieren arrepentir de no ser una persona responsable con lo que se nos ha entregado. Yo quiero ser responsable. A mí Dios me entregó algo en mi mano. Algo en el corazón y en la mente. Dios me la entregó. Y yo, Dios un día va a venir y me va a pedir cuentas por aquello que se me dio. Y yo tengo que decirle, Señor, me entregaste esta mina, he ganado 3 más, he ganado 5 más, he ganado 10 más, Señor. Dios un día regresará y nos pedirá cuenta por lo que se nos ha enseñado, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos oído en este lugar. Tendrás que dar cuenta, Dios, cada mensaje que aquí se te predicó, cada mensaje que aquí se te enseñó, hermano, vas a tener que dar cuentas a Dios. Hoy en esta tarde, Padre, yo vengo a pedirte perdón. Yo vengo a ponerme a cuentas contigo, Señor. Vengo a pedirte perdón. Yo soy el primero, Señor. Yo necesito pedirte perdón porque no he sido responsable. Hoy yo te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes de hoy en adelante, Señor. Que me enseñes, que me pongas palabra en mi boca, Padre. Yo quiero ganar almas para el reino. Señor, tu palabra dice que llevemos este evangelio a toda criatura, que prediquemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que Dios quiere de nosotros, que vayamos a todos los rincones de esta tierra y prediquemos el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia que cuando Jesús llegaba a un lugar, llegaba y lloraba de ver a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Necesitaban oír palabra, necesitaban alimento, necesitaba quien las pastoreara, necesitaban alguien que les enseñara el buen camino. Y el llanto de Jesús no simplemente era de ver a aquellas personas, sino de ver que no había quien les predicara, de ver cuánta gente se arrimaba queriendo oír la palabra y tantos que andaban detrás de él. Y el Señor un día les dijo: miren, ustedes no me siguen porque me aman. Y dile a él, se oye fuerte, pero el Señor les dijo: ustedes me siguen porque les doy de hartar, les dijo. Porque les doy de hartar, por eso me siguen. Oiga, qué duras palabras. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Que no lo seguían porque lo amaban, sino porque les daba de hartar. Oiga, qué palabra más fuerte. Nosotros no tenemos que seguir a Cristo por conveniencia. Tenemos que seguir a Cristo por amor a Él. Para llenarnos de Él. Ir a dar lo que Él nos ha dado. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia se nos dio. Por eso en esta mañana, Padre, yo vengo delante de ti, Señor, clamando, implorando, buscando, Señor, tu perdón. Buscando, Señor, que me perdones, que me limpies, que me santifiques, que me purifiques, Señor. Pasa un carbón encendido en estos labios de barro. Señor, pon, Señor, esas palabras que la gente necesita escuchar, Padre. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser un vaso útil en tu obra. Quiero ser un instrumento de honra en el cual tu nombre sea glorificado. Quiero ser, Señor amado, ese vaso que tú llenes para que yo pueda darle agua al sediento y comida al hambriento, Padre. Y así, Señor, ser el canal que tú quieres usar para la gloria de tu nombre. Que toda la gloria sea para ti, Padre. Y perdona a mis hermanos, Señor, por no haber hecho lo que tú nos has puesto a hacer. Perdónanos, Padre, porque queremos trabajar para ti, Señor. Queremos servirte. Queremos hallar gracia delante de ti, Padre. Queremos glorificar tu nombre día con día y mostrarle a la gente que sí hay respuesta para sus preguntas, que sí hay respuesta para sus necesidades, que Jesucristo es la respuesta a todas las peticiones que el mundo tiene. Porque esta gente, hermanos, afuera necesita oír el evangelio. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les lleve la palabra? ¿Cómo creerán aquel que no se les revela, aquel que no se les enseña? Por eso en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que la gloria sea para ti, mi Dios. Y que de hoy en adelante, Señor, podamos ver tu gloria, tu mano de misericordia. Podamos ver este lugar llenarse, Padre. Que mis hermanos, Señor, tomen esa responsabilidad y que empiecen a predicar de ti, Señor. Que empecemos a hablar de ti, Señor, a ganar almas. Tú no nos estás pidiendo, Señor, que ganemos el mundo, pero sí que ganemos aunque sea una almita para ti, Señor. Que le hablemos a la gente, Señor, de ti, Padre. Que les hablemos de que tú tienes poder para cambiar sus vidas, para transformarlos, Señor, para renovarlos. Que toda la gloria sea para ti, mi Dios. Que toda la alabanza sea para ti, mi Dios. Porque tuya es por los siglos de los siglos. Porque tuya es por los siglos de los siglos. Vamos a cantar ese último canto. Vamos a cantar ese último canto. Ahí donde está. Ahí donde está. Levante sus manos. Vamos a cantar ese último canto. Tú eres digno. Vamos a cantar ese último canto para despedirnos. Tú eres Rey de Reyes. Ay, perdóneme, hermano, que mi voz se me ha ido. Perdóneme que mi voz se me ha ido. Tú eres digno de todos te adoraré. Gracias, Señor. la gloria, Padre. Venimos ante ti, Señor. Si usted sabe ese canto, cántelo. Si usted sabe ese canto, cántelo. Llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar ese último canto. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de todos te adoro. Amén. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Y el que pueda ponerse de pie, póngase de pie. Tengo algo que decirle rápidamente antes de salir de este lugar. Quiero decirle, siéntese, hermano, el que lo pueda hacer. Deme unos minutitos, ahorita nos vamos a ir. Hermanos, no sé si alguien ha visto mi carrito que está allá.